Una voz que nos informa, nos entretiene, nos acompaña, nos comunica. 3 de julio, Día del Locutor. Desde la radio, los saludamos y agradecemos por hacer esto que tanto bien nos hace.